Sí, es muy conveniente, es decir, entre más agrupemos la parte de la comunicación, la parte de comunicación social, todo lo que se agrupa, digamos, en los medios de comunicación, y estar más cerca para tener diálogos, para poder cada uno pensar en nuevos futuros.